Buenas tardes. Estamos entre Crotos y Sabiondo desde acá de Radio Semilla, en frecuencia modulada del 106.5 MHz, siendo las 19 horas y 9 minutos aproximadamente. Agradecemos el tema de presentación hecho por el maestro Alfredo María Figueras y cantado por la cantante Morgana Lee. El tema es de IMPA, Crotos y Sabiondos, y a partir de este momento será el himno nuestro del programa. Así que le agradecemos a ellos y los esperamos a que hagan la presentación en vivo y en directo del tema de IMPA, Crotos y Sabiondos. Agradecemos también a Conciencia y Liberación, que acaban de dejar el espacio, la continuidad radial. Así que bueno, estamos entre Crotos y Sabiondos y estamos acá por Radio Semilla desde la Cooperativa de Trabajadores IMPA, ubicada en la calle Querandí 4290, y la radio precisamente se encuentra en el cuarto piso por escalera. ¿Quiénes somos y quiénes estarán hoy? Bueno, como siempre, mis amigas y cumpa, Gilda y la Colo, operadoras desde el control. Y quien les habla, Ernesto. Tratamos de traer pinturas, nuestros propios rasgos de agua fuerte, de los usos populares, esos que hacen la historia de todos, y estará el espacio que tendrá la Asociación Civil Cambiar esta realidad de víctimas sobrevivientes de Cromañón y de familiares de víctimas sobrevivientes sin pérdida fatal. Ahí estaremos hablando de los aconteceres de un hecho que aún perdura en el tiempo, en ese antes y en ese después que fue Cromañón. En este momento se están por cumplir 10 años. Músicos invitados en el día de la fecha, la señora Constanza Álvarez y la señora Alicia Kaufman. Abre la puerta, mi amigo, ábrela de par en par. Si tú la dejas abierta, solo el amor podrá entrar. Y la puerta siempre estará abierta para todos los que tengan algo que decir, siempre y cuando lo quieran decir. Si permaneces neutral en una situación de injusticia, entonces estás del lado del opresor. Palabras de Desmond Tutu, sudafricano, clérigo y pacifista sudafricano. Somos los guerrilleros de la nueva canción. Odiamos la injusticia y la guerra, no como ustedes burgueses. Hay canciones idiotas que nos ponen de muy mal humor. Los que las cantan no tienen vergüenza. A esos pocos les importa si la viuda de Canales se casó. Si ustedes están disconformes, ahuyenten sus frustraciones. No con la acción como algunos, sino con bravas canciones. La música puede ser tonta, y no importa si en alguna línea usted se ve forzado a colocar un par de sílabas de más. Suena más bella si está mal cantada y si no rima jamás. Oh, perdón, nunca. ¿Recuerdan la guerra española que tanto nos conmovió? Aunque Franco ganó las batallas, hacer canciones, ¿quién nos ganó? Por eso enrólense en nuestras filas, la guitarra es nuestro cañón. Con esa venceremos la guerra y el hambre, listo. ¡Apunten! ¡Canten! Bueno, estuvimos escuchando por Nacha Guevara el ejército de la nueva canción. En el día de hoy se cumplen un 22 de agosto, hace 42 años, la denominada masacre de Trelew, en la que fueron asesinados 16 presos políticos. A cada 42 años de la masacre de Trelew, queremos recordar lo que fue el 22 de agosto de 1972, en donde, volvemos a repetir, fueron asesinados 16 presos políticos y después, 6 días después, se efectivizará una acción conjunta de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, y montoneos para liberar a guerrilleros recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Rawson. Lo principal de esto es que en ese momento, ante la salida que habían planificado en el operativo de fuga, tal así se denominó, entre Mario Roberto Santucho, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, posiblemente es Marco Sastinsky, miembro de la FARC, que habían comenzado a planificar la fuga antes de la llegada de Santucho al penal. Después se agregaron Fernando Bacanarbaja, Roberto Quieto, Enrique Corrarán Merlo y Domingo Mena, integraron el denominado Comité de Fuga. Pero lo interesante acá es la cantidad de personas que estaban detenidas de diferentes estratos partidarios políticos. Y en un acto totalmente asambleario y en conjunción pudieron llegar a coordinar este comité de fuga para poder hacer que los compañeros detenidos pudieran fugarse. Recalco esto porque es lo más interesante de toda esa lucha, que justamente todos los orígenes partidarios políticos que estaban detenidos, presos políticos, todos coordinaron a su vez, y todos acordaron, mejor dicho, el poder hacer esto, el intento de fuga, que no se pudo dar en su totalidad como se había pensado, y que lamentablemente después va a terminar con la masacre de varios de los detenidos, y será esto lo que va a ocurrir. Queremos recordar entonces quiénes fueron esos fallecidos. Alejandro Ulia, del PRT ERP, Alfredo Kohn, del FARC, Ana María Villarreal de Santucho, PRT ERP, que justamente estaba embarazada, Carlos Alberto del Rey, del PRT ERP, Carlos Astudillo, del FARC, Clarisa Lea Plas, del PRT ERP, Eduardo Capelio, del PRT ERP, Humberto Suárez, del PRT ERP, Humberto Toschi, del PRT ERP, José Ricardo Mena, del PRT ERP, María Angélica Sabelli, de Montoneros, Mariano Pujadas, de Montoneros, Mario Emilio Delfino, del PRT ERP, Miguel Ángel Polti, del PRT ERP, Pedro Bonet, del PRT ERP, y Susana Lesgar, de Montoneros. Los heridos que lograron sobrevivir: Alberto Miguel Camps, de la FARC, que luego será desaparecido en el año 1977. María Antonia Berger, FARC, que luego será desaparecida en el año 1979. Ricardo René Aidar, de Montoneros, que luego será desaparecido en 1982. Muchas cosas se dijeron a través de esto, pero vuelvo nuevamente a recalcar, ¿sí?, que el hecho en sí fue colmado porque justamente todas estas personas se unieron hacia un fin común, que fue el de la libertad, y que fue mucho más allá de la libertad solamente de ellos, sino que fue la libertad que ellos pretendían, al igual que muchos de nosotros pretendíamos la liberación de este país. Con el tiempo, ¿sí?, se dijo que, según el propio Lanusse, tal orden dijo que no fue cumplida, ¿sí?, aseverando este fusilamiento que se produjo ese 22 de agosto. Pero años más adelante, ya el 15 de octubre del 2012, van a ser juzgados y condenados por 16 homicidios y 3 tentativas de crímenes de lesa humanidad a Emilio del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino. Solamente estos tres, pero hubo muchos más que estuvieron implicados en todo esto que ocurrió en aquel 1972, un 22 de agosto, en Trelew.

Escuchá Fatality Show los sábados de 10 a 13 por Radio Semilla. Bueno, hemos escuchado las preguntitas de Atahualpa Yupanqui y esto que hemos leído es de una producción de la editorial y producción de Entre Crotos y Sabiondos. Queremos pasar unos avisos. El sábado 6 de septiembre en Greens, en la avenida López de Vega 2542 en Devoto, va a estar tocando Don Cabot en el primer año de su elaboración como conjunto. Así que bueno, espero que vayan a verlos. Besares está buscando a músicos equipados, responsables, sin problemas de horarios. Pueden encontrarlo en Besares Folclore Argentino YouTube o pueden encontrarlo en Besares Argentina, todo junto, besaresargentina@gmail.com y ahí presentarse los músicos equipados, responsables, sin problemas de horarios para banda de folclore. Así que bueno, es el grupo Besares, un grupo folclórico, el cual también ha venido acá a poblar nuestros lugares entre Crotos y Sabiondos. Vamos ahora a leer un escrito de Walter Figueroa. Es un amigo de Paraná, Entre Ríos. En este momento está viviendo allá. Pero bueno, vamos a leer lo que don Walter Figueroa nos ha regalado. Hoy Mónica colgó una foto de su hijo leyendo un diario y se me disparó la maquinaria de los recuerdos. Hace 46 años fui un niño. Un poco me he olvidado de cómo era en esos tiempos. Otras cosas han quedado en el recuerdo y entre ellas el recuerdo de cómo comencé a leer. Mejor dicho, algunas anécdotas que cuentan mis padres de cómo me acerqué a la lectura. Allá en el año 69, las circunstancias de la vida nos llevaron a vivir a Junín, provincia de Buenos Aires, donde mi padre estaría a cargo de una iglesia, ya que él era pastor, y la congregación tenía como política que el pastor recibiera el diario del pueblo todos los días para que esté al tanto de lo que sucedía en la localidad. Y así es que todos los días se buscaba, yo o mi padre, el vespertino, salía por la tardecita, en un kiosco de chapa a 2 cuadras de mi casa. Cuenta mi madre, el viejo ya no está con nosotros, pero también lo relataba, que en una tardecita de invierno, de esas que el sol se despide en horario temprano, me envía mi padre a buscar el diario en cuestión, el Democracia, fundado por el conocido Moshe Levenson, aquel militante de la Unión Cívica Radical Intransigente. Y allí fui arropado y presto al mandado. Cuenta mi madre que normalmente yo iba, retiraba el diario y volvía. Trámite que un gurí de 6 años, más de 15 minutos, no debe demorarse. El tema es que pasó como una hora y ya se hizo de nochecita. Y que mis padres prendieron la alarma. Si bien Junín era en esos tiempos una ciudad tranquila, sin mayores sobresaltos, el término inseguridad no existía. La preocupación paternal siempre está presente. Así que tomaron ambos unos abrigos y afanosos salieron a buscarme. Caminaron rumbo al kiosco y al llegar a la primera esquina ven al perfil un goricito en 4 patas con el diario abierto en plena calle, leyendo las novedades a la luz de la lámpara que iluminaba la esquina. Esos platos verdes con foco enorme que se zangoloteaba al son de las caricias del viento. Ustedes me preguntarán y se preguntarán, ¿qué estaría leyendo? No lo sé. Trato de recordar qué historieta saldría en ese diario en esa época. ¿Lindor Cobas? ¿Fabián Leyes? ¿O qué sé yo? Capaz que simplemente leía las noticias. 6 o 7 años habré tenido, no recuerdo el hecho, pero sí aún resuenan en mi cabeza las palabras de mis viejos contándome esta anécdota. Yo envidio a muchos a aquellos que desde pequeños han sabido que querían ser grandes, profesionalmente digo, que desde que eran purretes quisieron ser médicos, abogados, maestros, ingenieros, artesanos, mecánicos, lo que fuere. Yo aún no sé lo que quiero ser, y ya han pasado 46 años de aquel suceso, y sigo de alguna manera leyendo, leyendo y leyendo. Ya sin aquí esa ingenuidad del placer de leer por leer. Ya uno se ha puesto medio selectivo. Ya no leemos por el placer de leer sin medida. Ya hay cosas que nos atraen, otras nos seducen, otras nos atrapan y otras, como nos sucede con las personas, leemos unas páginas, un par de capítulos y dejamos de lado al libro porque no nos agrada. Y esperamos que el tiempo pase y nos llame nuevamente. Hay lecturas que valen una relectura, unas y otra vez, y hay lecturas que mejor olvidar, mientras otras se nos graban a fuego en la memoria y el sentimiento. Yo aún no sé lo que quiero, sé cuando sea grande, y ya lo soy, pero aún me acompaña este vicio bello de leer. Lástima que no existe el oficio de lector. Hace 46 años fui niño. Un poco me he olvidado de cómo eran esos tiempos. Otras cosas han quedado en el recuerdo, y entre ellas, el recuerdo de cómo comencé a leer. Mejor dicho, algunas anécdotas que cuentan mis padres de cómo me acerqué a la lectura, allá en el 69. Las circunstancias de la vida nos llevaron a vivir a Junín, provincia de Buenos Aires. Pero sonido esto y termina justamente en esto, pero aún me acompaña este vicio bello de leer, y que no existe el oficio de lector. Yo creo, lo he copiado de Facebook, Walter me lo ha mandado, es un amigo muy íntimo al cual yo tengo sumamente el aprecio. Y creo que el oficio del lector sí existe, porque si no yo no estaría leyendo tus palabras, Walter. Espero que estés escuchando y te mando un abrazo muy, pero muy grande. Así que bueno, muchas gracias. Y mientras lo intento voy liberando el llanto, llorando, esbozando garabatos en este blanco manto, cantando despacito, susurrando, estoy dejando lejos a mis seres queridos y también a mis amigos para seguir con mi destino. Mientras el avión despega y por los aires se eleva, por mi rostro recorren las lágrimas sin cesar, porque en este momento ya empiezo a extrañar a todas esas grandes personas que marcaron mi caminar, con enseñanzas y alegría que me ayudan para poder seguir adelante en esta vida. A los malos momentos trato de no recordarlos, lo que sí recuerdo es el aprendizaje que me dejaron. ¿De qué me sirve pensar en todos los que me cagaron, si al final en esta vida estoy por los que me ayudaron, compartiendo sus vidas con la mía? Muchas gracias, hermanos. Mientras pienso y recuerdo de cuando me criaban, de lo bien que me trataban, de cómo se esforzaban en la humilde casa alquilada para que la alegría no faltara. No había muchos juguetes, pero la imaginación nos brotaba. Nos sentíamos libres jugando en la calle con mi hermana, con el Dani, los Anili y todos los pibes del pasaje Cayetano Silva, con mi primo los sábados en Villa Madero, la pelota en la General Paz, el equipo de la escuela, todos los diarios que juntamos para comprar las camisetas. Y cómo olvidarme de Fermín Jerez y el amor de Estela, de Gallego

Seguimos en Entre Crotos y Sabiondos por frecuencia modulada del 106.5 MHz desde acá de Radio Semilla, desde la Cooperativa de Trabajadores SIMPA, y estamos ubicados en Querandís 4290, en el cuarto piso. Pasamos un aviso que el viernes 5 de septiembre a las 19 horas, justamente cuando estamos nosotros haciendo el programa, van a charlar y harán la presentación del libro Sin Dios ni Patrones, Anarquismo en la Región Chilena, desde 1890 a 1900, a cargo de Vito Muñoz Cortés. En otro orden de cosas, queremos decirle que también desde la portada Luaca, desde el 23 al 30 de agosto será la semana de movilización internacional por los presos anarquistas. El verano de 2013, los miembros de varios grupos de la CNA, Cruz Negra Anarquista, discutieron la necesidad de introducir un día internacional de los presos anarquistas, dado que hay fechas ya establecidas, como el Día de los Derechos de los Presos Políticos o el Día de la Justicia en Prisión. Nos pareció importante destacar también las historias de nuestros compañeros, muchos anarquistas encarcelados. Nunca serán reconocidos como presos políticos por organizaciones formales de derechos humanos. Debido a su sentido de la justicia social, se limita estrictamente a las leyes capitalistas que están diseñadas para defender el Estado y prevenir cualquier cambio social real. Al mismo tiempo, incluso dentro de nuestras comunidades individuales, sabemos muy poco acerca de la represión que existe en otros países, por no decir nada, de los nombres y de los casos de muchos de nuestros compañeros encarcelados. Es por ello que hemos decidido introducir una semana anual para los presos anarquistas del 23 al 30 de agosto. Elegimos el 23 de agosto como un punto de partida, porque en ese mismo día, en el año 1927, los anarquistas italianos Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti fueron ejecutados en la cárcel. Fueron declarados culpables de asesinar a dos hombres durante un robo a mano armada en una fábrica de zapatos de Joe Bintrain, Massachusetts, Estados Unidos. Su arresto fue parte de una campaña antirradical más grande liderado por el gobierno estadounidense. Las pruebas del Estado contra los dos era casi totalmente inexistente, y muchas personas todavía creen hoy que fueron castigados por sus fuertes convicciones anarquistas. La naturaleza y la diversidad de los grupos anarquistas de todo el mundo, hemos propuesto una semana de acción común en lugar de una sola campaña en un día específico, haciendo más fácil que los grupos sean capaces de organizar un evento dentro de un horizonte de tiempo. Y por lo tanto hacemos un llamado a todos a difundir la información sobre la Semana de los Presos Anarquistas, entre otros grupos y comunidades, y pensar en la organización del evento, en su ciudad o en el pueblo. Los eventos pueden variar de acciones informativas en las noches, procesiones y conciertos benéficos para la solidaridad y la acción directa, dejados librados a tu imaginación para que vuele libremente, hasta que todos seamos libres. Desde www.portaloaca.com. Yo no tiro contra mis hermanos.

haremos un cacho, gritan los muchachos que van en la caja. O sea, no verte, comienza el programa. O sea, no ensucies, o sea, no tire veneno en la playa. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya comienza el programa. Bueno, seguimos entre crotos y sabiondos, siendo las 19:51, por acá por Radio Semilla, en frecuencia modulada del 106.5 MHz, desde la cooperativa de trabajadores IMPA, ubicada en la calle Querían 10, 4290, y la radio queda en el cuarto piso, por la escalera. De la editorial de Entre crotos y sabiondos vamos a leer el latiguillo de hoy, de lo que comúnmente y socialmente siempre se dice, es lo que hay. Es increíble cómo nos transformamos en animales de costumbres y repetimos lo mismo que escuchamos y muchas veces sin siquiera preguntarnos qué es lo que quiero decir o qué es lo que significa. Una simple palabra que se nos pega como una estampilla o una pequeña frase que nos hace estar fuera del común. Siempre y en todo tiempo hemos usado el lenguaje, ese es el contagioso, para no ser menos que todo lo social que nos rodeaba y para no decir que no sabemos de qué se trata. Podríamos renombrar, recordar un sinfín de palabras y de frases cortas que fueron boom en su momento. Así que tomamos esta frasecita que tanto replica por las calles, por nuestros conocidos, en nuestras familias y en la mayoría de los ámbitos, como queriendo dar una respuesta a algo, en es lo que hay. Y la pregunta nuestra, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que no queremos saber o contestar? ¿O qué queremos desligar ante cualquier asunto importante, en alguien a tirar la pelota hacia otro lugar, en lo que no nos animamos a contestarnos a nosotros mismos? En parte siempre es más fácil dejar o descargar en alguien lo que creemos que nos sobrepasa. En esto que de qué es lo que hay, es en donde no nos hacemos cargo, en quienes dirigen la vida política. Porque simplemente contestamos, y es lo que hay. Y damos respuesta a la política que atraviesa todas nuestras vidas. Vuelvo a decir, cuando vamos a pagar una cuenta, cuando vamos a pagar un servicio, o cuando nos dirigimos a una oficina pública, esta contestación es furor en el mundo de hoy. Está en nuestro léxico, y es el que nos incumbe. La frasecita es lo que hay. Podríamos seguir filosofando y escribir en algún momento, encontraríamos un final. Pero la pregunta que hoy nos hacemos es la siguiente. ¿Es lo que hay o es lo que nosotros justificamos por el otro? En parte somos una especie de cómplices acerca de lo que hemos hecho. ¿Es lo que hay? ¿Querrá decir que es lo que elegimos como política democrática en nuestro Estado y por eso debemos conformarnos? Es lo que hay. ¿Y es solamente eso lo que nos conformará? ¿En lo que hay? De la editorial de Crotos y Sabiondos para todos ustedes en esta noche. Acá desde Radio Semilla, en el programa Entre Crotos y Sabiondos. Sí, bueno, estamos entre Crotos y Sabiondos y nos acompaña en este momento, siendo las 19:58 más o menos, aproximadamente, de acá de FM 106.5 Radio Semilla, en el programa Entre Crotos y Sabiondos, desde la Cooperativa de Trabajadores IMPA, ubicada en Querandíes 4290. Y la radio está en el cuarto piso por escalera. Bueno, nos acompaña en este momento la señora Constanza Álvarez y hemos escuchado un tema mientras que se estaba acomodando. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Muchas gracias por invitarnos, estoy acá. ¿Cómo le va eso? ¿Cómo te va? Bien. Yo bien, vos no sé, yo tampoco, pero bueno. Está todo bien. Bueno, nos estamos conociendo. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación, estoy acá con mi hijo Maxim Fouillat, a ver si saluda por lo menos. Un saludito, Maxim, acá. Sí. Hola. Bueno, muchos me conocen más por Conia. Pero es Constanza Álvarez, gracias por decirlo, porque me gusta más que me digan mi nombre. Bueno, hemos dicho eso. Hemos dicho Constanza. Eso. Bueno, en realidad nos hemos conocido... Sí, a través de Facebook. A través de Facebook. Porque yo soy un famoso cazador de Facebook. Entonces me he conectado por Facebook con vos. Y me empezaste a hablar en un momento dado de una deuda que queda pendiente para otra próxima vez, que es el proyecto que vos tenés acerca de los isleños de Antioquia. Para la próxima vez, sí, porque, bueno, desafortunadamente los otros integrantes, Fernando Afonso y Daniel Andretta, en viola y bajo, estábamos proyectados para otro día y bueno, y hoy se les complicaba, pero bueno, trajimos un isleñito. Está bien. Que siempre, cada vez que se puede, en los lugares en los que se puede llevar a menores, viene y nos acompaña con la percusión. Hay de todas las edades y de todos los tipos y variedad. El proyecto Isleños de Antioquia en realidad es el resultado de lo que empezó como CONIA, que se ha formado un grupo en Facebook bastante lleno de miembros, por suerte, porque muchos se preguntaban, ¿y ahora Connie qué está haciendo? Connie está cantando, está componiendo, y bueno, empecé, realmente compongo desde la percusión, que dicen que no es lo más común. Lo más común es, ¿no?, acompañarte, componer con un instrumento armónico. Bueno, yo lo hago así, me voy grabando y voy componiendo con el cajón, sobre todo. Igualmente, de todas maneras, si mal no recuerdo haber estado en el norte, la caja chayera, sí, es justamente es eso, o sea es la cantora la que va a cantar la copla. Ajá. del decir justamente, a veces, muchas veces, de lo que el pueblo siente, sí, y lo que no lo puede decir es la referente, ¿no? Es la... Es algo similar, digamos, el componer o no componer, ¿viste? Como es con acústica o con algún elemento acústico. Sí, sí, en realidad a mí lo que me pasa con la percusión es como el latido, ¿no? Es seguir como un latido que te lleva por te hace recorrer como historia, de alguna manera. A mí lo que más me interesó del proyecto, desde que empecé con el tema de la percusión, lo que más me interesaba era encontrar una unión de Latinoamérica a través de la música. Y entendí que por todo América, no solo Latinoamérica, nos corre a todos a través de la música una gota de sangre negra por las venas, y nos une la música afro. Hay mucha... digamos, debido a la región geográfica en donde se asentaron, debido a la esclavitud, los años de esclavitud que estuvieron en América, la comunidad africana, se fusionó con el lugar y dio resultantes diversas en cuanto a la música, pero hay una unión. Y ahí es donde yo apunto siempre con el proyecto. Por eso Antioquia, yo hago referencia a Antioquia porque Antioquia era un lugar obligado de paso entre Oriente y Occidente. Y se me ocurrió como una idea de unión, ¿no? De lazo, de buscar desde qué lugar nos podemos unir todos, ¿no? Y me pareció que la música era algo interesante como punto de unión. Perfecto. Y lo hemos hablado bastante por Facebook, el proyecto... y acerca, has explicado bastante acerca de por qué, el porqué de los isleños de Antioquia, y justamente, bueno, Nosotros todos pensábamos en invitarte a vos junto con tu grupo, bueno, pero no importa lo que haya ocurrido, lo que haya dejado de ocurrir. Pero ya vendremos. Igualmente, viste cómo es acá, las puertas siempre están abiertas para todo el mundo, y mientras que haya un pequeño espacio para hacerlo, ¿no? Bueno, nosotros te agradecemos mucho. No, y... igualmente después termino comentándote otra cosa, pero bueno, quisiera... después ¿después? Después te comento. ¿Cómo? ¿Qué cosa? CD. ¿Qué es eso? No sé qué es el CD. Para el que CD, no encontraba mi micrófono. Parate. No escucho. No encontraba el micrófono. No encontrabas el micrófono. Ajá. ¿Vos le comentaste el tema del CD? ¿Del CD? Ajá. ¿A quién? A la señora. ¿Cómo señora? Yo primero bueno, se quejó porque le dije de usted, no, y vos no, me decís señora, bueno. Ahora le voy yo la queja. No, bueno, no, perdón. Lo que ocurre... Señorita. ¿Qué es esto? Lo que ocurre es que la señora, perdón, que está ahí... La señora, ahora su señora. Acá el tema es que, a ver, la operadora... Es una señora. Es una señora. Es una señora operadora. Una señora tremenda, señora operadora. Acá tenemos un cobro... Por cada invitado tiene que habilitar un CD. ¡Opa! O un pendrive con la música. Si se acerca el micrófono... Hola. Ahora sí. Porque no se escucha tiene muy bien. Tiene voz de señora, ¿eh? Oh, sí. Señora docente. Y peor todavía. Tiene voz de señora docente. Oh. Sí. Voy a terminar esa docente castradora. Arriba. Voy a terminar como docente castradora. Arriba. Y con ese pucho en la mano ni te claro, cuenta. Sí. Lo que bueno. Dirán tus alumnos si te me ven, aman. Si te llegaron a ver. Ya me conocen. Sí. Le podemos sacar una foto. No, sí, ya estamos haciendo propaganda, no problema. ¿CD? ¿Estabas hablando de un CD? ¿Yo tenía que traer un CD? O música. Y yo soy la yo voy, como voy haciendo, estoy haciendo una colección desde que empecé. Claro, está haciendo una colección, sí. Porque si no, les contamos la verdadera historia. La verdadera historia es... Si alguien trajo un pendriver y no trajo CD, seguramente que la Colo se va a quedar con el pen. Oh, así nomás. Jamás, así nomás. ¿Coleccionista? Hay gente que está acá afuera haciendo gestos, lo lamentamos por ustedes, realmente lo lamentamos. Acá no trajeron... ¿Qué es un pen? A ver, no trajeron pendriver, trajeron un celular. ¿Un celular? Bueno. Ya justamente estamos juntando. Y queríamos decir esto, que esto los cuatro, ya estábamos juntando. Eso le vamos a explicar. El subir por los cuatro pisos, también estamos juntando algún dinerillo para acá, para la radio, para comprarnos un aparato de oxígeno. Mejor dicho, un pulmotor no, porque es muy grande. Es muy grande. No, un tubo de oxígeno, con un tubo de oxígeno le venimos bien. Sí, creo que andamos, lo vamos recargando así. Ya bueno. Bueno, Constanza, volviendo a... No, perdón, interrumpo un minuto. CD nadie me pidió. Igualmente todavía no hemos largado ningún CD. Tengo demos, que fueron los que les pasé. Espero que los pasen reiteradamente les ha gustado, porque acá me han dicho las chicas que les gustó. Sí, así que no te hagas problema, próximamente saldrá el CD. Pero sí. ¿Sabes qué? Lo que espero es que el CD sea lo más parecido al show en vivo. Nunca me gustó escuchar un CD y después ir al show y que sea otra cosa que no tiene nada que ver. Está bien. Entonces, cada uno con su malambo, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Entonces, acá el malambo de la Colo es, ¿viste? Como, o sea, que aquel que viene le cobra el CD, ¿viste? La cosa es así, ¿viste? Acá me han traído Colo, un CD. Colo, te voy a traer un CD. Y yo nunca qué lo mala veo, fama, ¿viste? Pero bueno. Qué la mala cuestión fama. Es así. Colo, te voy a traer un CD, que es un demo, te lo voy a traer. Lo anoto. Constanza, ¿qué nos vas a regalar? A ver, bueno, como hemos venido solo con percusión y a capela, pensamos con Max, con mi hijo, que está acá, que para mí es un honor estar acá con mi hijo, quiero que lo sepan. ¿Cuántos años tenés, Max? Contame. Ah, pero que hable Max. Que hable, claro, habla un poquito, porque mamá ya va a estar hablando. Con mamá, viste, ya ha hablado bastante, viste. Tengo 13 años. 13 años, qué bueno. ¿Y la percusión? Bueno, aprendí mirando. Hola. El que pregunta soy yo, discúlpame. No, hay que, viste, ahí tiene la madre. Ah, viste. Es la complicado, madre, viste, Ernesto, pará, es viste. Así, ¿viste? Para un poco, viste. Yo soy padre también y entiendo la cuestión, viste, pero no sos madre. ¿Cómo? Sí, sí, he sido madre también, no te creas. Es más, soy abuela, soy abuelo y también soy abuela, así que, viste, soy completo. Y porque, viste, cuando uno, en realidad cuando uno se embaraza de a dos, no se embaraza una sola persona, se embaraza de a dos. Bueno, no importa, es otra historia esa. Bueno, me decías, te escucho, Max. Yo aprendí a tocar hace, en el 2008, mirando, en realidad, mirando videos. Ajá. Y me gustó la percusión y empecé a mirar y empecé a estudiar percusión. Buenísimo, buenísimo. Bueno, te felicito. Y bueno, espero que sigas adelante, viste, en algo que es muy lindo. Yo tengo un amigo personal que nos debe, mejor dicho, me debo yo acá una visita, que él me haga una visita, que yo le tengo que hacer la visita, que lo tengo que invitar, que es este Marcelo García, un amigo de la infancia, que es el baterista, el maestro de percusionistas, ¿cómo es? Y está con León Gieco. Así que bueno. Y también toco la batería. Ah, bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, ahora después en el Facebook mío, que te lo pase tu mamá, ahí lo tengo yo a Marcelo, que también es un maestro percusionista y de los buenos. No porque sea mi amigo, ¿viste? Pero es muy, pero muy bueno. Bueno, me decías, ¿qué vas a regalarnos? Bueno, vamos a empezar con un temita que está medio recitado, medio cantado, que se llama Molinos de Viento. Uh-huh. Porque estuvimos pensando cómo hacemos entre él y yo nada más, ¿no? Sin el bajo, sin la guitarra, sin todo el equipo. Así que pensamos en este tema que más o menos podía sonar entre los dos solitos y arreglarnos. Bueno, Molinos de Viento. ¿Empezamos? Dale, empezá vos, Max. Coherente en la incoherencia, se habilita lo que habito. Fumadora empedernida, sobre zancos van mis huellas. Decreté huelga de hastío, por si acaso, en el ocaso, nos sacuda algún fracaso, y yo, acá, dormida. Y que sea de madrugada, del destino no me fío, que la suerte nos distraiga. Y que sea de madrugada, del destino no me fío, que la suerte nos distraiga. Por temor a enceguecerme, fui perdiendo la ceguera. Ya no se trata de luchar contra molinos de viento, embravecidos, enceguecidos, enfurecidos, ensordecidos. Ya no se trata de luchar contra molinos de viento. Y que sea de madrugada, del destino no me fío, que la suerte nos distraiga. Y que sea de madrugada, del destino no me fío, que la suerte nos distraiga. Del destino no me fío, que la suerte nos distraiga. Bueno, Molinos de Viento. Muy bien. Gracias. Acá se ve a uno. Muchas no gracias. Me escuchó muy bien en uno, pero no importa. A ver, ahí está. Bueno, ¿hacemos otro más? Sí, sí, por favor. Bueno, me tengo que parar porque... Parate. A ver. Sí, tené cuidado porque, viste. No, este no llega. Bueno. ¿Se escucha bien el cajón? Sí, se escucha. ¿Está bien? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, haciendo así un recorrido por América Latina y adentrándome mucho con el tema de lo afroperuano, empecé tocando percusión con una banda que se llama Los Negros de Miércoles, que bueno, empecé tocando cajón con ellos y empecé como a adentrarme en todo lo que es la cultura afroperuana. Y bueno, me vino así, me bajó un ritmo landón, que compuse, fue una de las primeras cosas que compuse, que se llama Proyecciones. Así que bueno, lo vamos a hacer con Max. ¿Empezás, Max? Incapaz de vivir la diferencia, es igual quien se va y quien se queda. Mentiría al decir que me conoces bien. Disimulo que oculto con frescura, cómplice en proyectar más de mi espejo. Es extraña la verdad cuando es reflejo. No derrames ni una lágrima este absurdo. Soy solo un disfraz hecho a medida. ¿Dónde acabarán las intenciones rotas que derroche de humildad le entregue al viento? Seguiremos soñando en destinos hasta ser dos suicidas que desean. ¿Dónde acabarán las intenciones rotas que derroche de humildad le entregue al viento? Seguiremos soñando en destinos hasta ser dos suicidas que desean. Que desean. Esa. ¿Dónde acabarán? Bueno, ahí está. Bien, Max, muy bien. Lujo, de percusionista le traje. Muchísimas gracias. Bueno. Espero que les haya gustado. Sí, por supuesto. Aparte, viste, había escuchado ya algo, igual que las chicas habíamos escuchado algo entre los ratos que tenemos para poder escuchar algo de todos ustedes, ¿no? Y que vengan a poblar este espacio de Entre Crotos y Sabiondos. Bueno, yo les paso la información, que bueno, está el grupo de Facebook, sí. CONIA, que es CONN y latina EA mayúscula punto, y si no también está la página de Facebook, Isleños de Antioquia, por si quieren sumarse y escuchar, bueno, todo el material que tenemos. Esto es solo un poquito, un adelanto, hicimos como un... Está bien. ¿Algún show en algún lugar o van a hacer alguna presentación? Tenemos varias invitaciones, pero todavía ninguna concretada. Ya te voy a pasar bueno, la información. Bueno, cuando pases, pasame la... Estamos invitados a algunos festivales. Pasame la data y yo lo subo a la página de www.crotosysabiondos.com.ar, que bueno, que es la página que hace rato está anterior al programa. Bárbaro. Bueno, te quiero agradecer muchísimo el haber estado hoy con vos, con bueno. Max, que espero que siga su carrera de percusionista, de baterista. Y que toque siempre conmigo. Por supuesto. Yo quiero que esté con la mamá. Y, bueno, Está bien. Bueno. Sonó, ¿no? Sonó, sonó, sí. Espero que en algún momento dado hagas el desprendimiento que tengas que hacer. Es un chiste. No, por supuesto, totalmente. Bueno, nosotros también te agradecemos la invitación. Y bueno, ya próximamente vendremos con los isleños también. Así hemos quedado. Bueno, un placer haber estado y compartido con las chicas. Gracias a las chicas. A vos. Y seguiremos hablando por Facebook. ¿Cómo no? De continuo. Dale. Te agradezco Buenas muchísimo. Buenas noches. Buenas noches. Ya es suficiente, tenerte no es retenerte, engañar al tiempo, alivia solo un momento, insisto, solo por instinto, llegó la hora de andar sin demora, ya es suficiente, tenerte no es retenerte, engañar al tiempo, alivia solo un momento, insisto, solo por instinto, llegó la hora de andar sin demora, reinventó el dolor. Bueno, seguimos entre Crotos y Zambiondos, desde acá de Radio Semilla, frecuencia modulada del 106.5 MHz. Y no se pueden escuchar también por www.radiosemilla.com.ar. Desde acá, desde la Cooperativa de Trabajadores IMPA, ubicada en la calle Querandíes 4290, y la radio precisamente queda en el cuarto piso. En este momento estamos con la señora. Bueno. Estamos entonces con Alisa Kaufman, ¿sí? Y con Ramiro Gómez. Ramiro Gómez, que da la casualidad en este intermedio que hemos estado escuchando uno de los temas de la señora de Alisa. Hemos escuchado que él ha estado acá en Barricada TV construyendo parte del espacio del IMPA. No, yo milité, fundé una cooperativa en Hijos que vino en el año 2002 al IMPA. Ajá. Y estuvo 5 años, se llamó Cooperativa Manos. Ah, esa cooperativa. Fue una cooperativa de serigrafía. Y estuvimos hasta el 2006 acá y fuimos parte del movimiento de empresas recuperadas y trabajando con los compañeros y recuperando empresas. Ese fue nuestro trabajo y para mí que hoy haya una radio acá es un sueño, porque siempre se decía que iba a haber una radio en el IMPA y nunca hubo una radio. Y venir a la radio y ni siquiera sabía, me emocioné mucho. Me emocioné mucho y es un momento histórico que haya una radio en el IMPA. No, la me verdad. Imagino. Es una deuda, deuda muy grande por todas las cosas que hubo. Y bueno, que esté Barricada también es increíble. Porque el IMPA volvió de prácticamente de la agonía, de la muerte. Hubo años que estuvieron a punto de vender todo esto y los trabajadores lograron, esos que quedaron, volver a recuperar este espacio para toda la comunidad y para todos. Y por eso es muy rico esto que pasa. Así que yo estoy muy feliz, muy agradecido de estar acá y con Alisa, que es hermoso tocar y cantar con ella y compartir la música. Me imagino. Y bueno, acá dentro de todos los espacios que se van haciendo, yo justamente, aparte de compartir el espacio de la radio, comparto el espacio como estudiante en el profesorado de Historia. En lo que hoy en día se está armando como la Universidad de los Trabajadores. Así que bueno, una deuda pendiente para conmigo y que ya la venía haciendo, pero bueno, eso en realidad, viste, títulos o no títulos, a mí a esta altura del partido ya me van como me vienen, sinceramente, pero sí, admiro el esfuerzo que hacen para hacer todos los que están acá haciendo IMPA, ¿no? Entonces, justamente estos lugares de resistencia que siguen siendo mucha lucha, mucha resistencia. Claro, muchos justamente años los compañeros que vienen peleando. Sí, sí, totalmente. Y siendo nosotros también parte de las resistencias, ¿no? Que cada uno ha tenido en su vida. O sea, yo imagino que vos has tenido la tuya y nosotros tenemos la mía. A mí me ha tocado ser sobreviviente hace tiempo atrás y lamentablemente mi mujer es sobreviviente de Embajada de Israel y después mis hijos sobrevivientes de Cromañón. Así que hablar de sobrevivientes lo tengo bastante un poquito claro, no del todo, pero lo sigo teniendo bastante claro. Y justamente acá en este programa hoy no, porque estuvimos haciendo otras cosas, pero hay un pequeño espacio que es justamente de los sobrevivientes de Cromañón, más que nada, ¿no? La verdad que yo también, viste, soy un tipo que en este momento tengo 5 bypass y sé lo que las lágrimas que están corriendo, viste, sé que uno todos los esfuerzos que uno hace, viste, por poder superarse, ¿no? Y estar. Así que bueno, entiendo eso porque, por supuesto, cada uno es de su lugar y cada uno ha estado, y más en un día, aparte como el día de hoy, ¿no? Que es justamente un día emblemático, el 22 de agosto, ¿no es cierto? En 1972 lo que ocurrió. De eso estuvimos hablando hace rato, pero bueno, esta no es la cuestión, sino hemos venido no a, digamos, a alegrar, porque no sería así, no nos sentimos tampoco así, sino que simplemente queremos que ustedes compartan con nosotros, nosotros compartimos con ustedes este espacio que ha sido, viste, creado para eso, para poder compartir. Así que bueno, Alisa, nos hemos conocido en Facebook. Sí. Y ha sido muy grato haberte conocido, en especial a vos. No va a ser ni la primera ni la última vez que ustedes pueblen este lugar. Eso es lo que pretendemos, ¿no? Y lo que pretende este programa, más que nada, es darle espacio a toda la música y a la variedad de música, aunque la música es una sola. Claro. Los títulos o los membretes o las etiquetas son meramente eso, etiquetas. Exacto. Bueno, el tema que escuchamos primero se llama Un Poco Más y tiene que ver con las injusticias, con las injusticias y con por el poder y por un poquito más de algo, las cosas que llega a ser parte de la humanidad, y esperamos que eso se transforme. Así que nuestro granito de arena de alegrar y de que con la música podamos expresar nuestra energía que se va multiplicando entre los músicos y las personas que nos escuchan. Sí. Así que bueno, ese granito. Y esto que escuchamos ahora se llama Gotas que Caen, que es lo que le da el nombre a este último disco que grabamos este año, y que también tiene un poquito que ver con eso, con las gotas que se van juntando entre sí, se van expandiendo y se van transformando y haciendo nuevas imágenes y nuevas energías entre todo lo que hacemos juntos. Ah. Así que bueno, bueno. Justito. ¿Estás mejor? Sí. No, yo estoy bien, estoy feliz. No, sí, me imagino. Estoy feliz, emocionado. Lo que estoy, y a mí también me emocionás realmente ver tu rostro. De esa manera, no hablan por las lágrimas, digo, sí, sino ver el rostro de felicidad que tenés. Uh-huh. Las lágrimas muchas veces significan felicidad también, no, sí, solamente sí. Tristeza, ¿no? Emoción. Exacto, sí. Emoción. Mucha emoción, sí. La verdad que sí. Bueno. ¿Hacemos un tema en vivo? Sí, por favor. Bueno, vamos a hacer, este se llama Al Este del Bosque. Está dedicado a mis sobrinitos. Da da da. selva abriendo el camino. Hoy que nos sorprende, choque de dedos y de cinco, un instrumento, unas canciones resuenan en mi corazón. Maravilla del mundo que se ilumina entre piedras de color. Un día más atrás de la luna llena encuentra su estación de sol. Maravilla pecera. Escuchan ahí los muchachos y las chicas. Bueno, estamos en una formación compacta porque nosotros somos un trío, que Octavio Caruso es el tercero, que hoy no está porque estaba engripado, así que le mandamos cariños para que se siga recuperando. Él es guitarrista también, y entre los tres se armó una cosa muy fuerte de comunicación y de amistad. Qué bueno, qué lindo. Así que disfrutamos mucho tocar juntos y bueno, y ahora estamos presentando este nuevo disco que lo cocinamos en este año en un estudio que estrenamos, que puso Ramiro con su socio. Ah, ¿sí? Gustavo Pichuco. Río Arriba. Río Arriba. Ah, mira. Mira qué bueno. Bueno. Está acá cerquita. Vamos a venir a... Sí, sí, por supuesto. Eso lo descontamos. A 10 cuadras estamos de acá. Ah, bueno. Estamos acá nomás, así que, viste, acá vienen muchos artistas nuevos. Inclusive Alfredo Figueras nos acaba de regalar el tema nuestro, de Entre Crotos y Sabiondos. Ah, mirá, qué bueno. Que hoy lo estrenamos. Ay, qué lindo. Y ha sido un regalo que nos han querido hacer por haber venido acá al programa, por haber venido a hacer lo que ellos saben, ¿no? Cantar y hacer su música. Y eso es lo que pretendemos, aparte, bueno, también de hablar de otras cosas también que nos atraviesan, como a todos, ¿no? Por eso justamente elegimos esto de Entre Crotos y Sabiondos. Bien. Bueno, ¿cuándo salió el disco? Hace o el CD, mejor dicho. Hoy en día disco ya... ¿Un mes? No sé si llega un mes, pero ya lo presentamos hace 15 días y la semana próxima, el 29 de agosto, lo vamos a seguir presentando en Nueva Avestruz, en Humboldt 1853, que sí. Es de Humboldt y Honduras. Ajá. A las 21:30. Ahí se pueden reservar entradas online, inclusive comprarlas en el sitio de Nueva Avestruz, que bueno, se encuentra fácilmente. Y todos los datos y todas las cosas también están en mi página web, que es www.alisakaufman.com.ar. Alisa con S y Kaufman con K. Sí. Y también estamos con una página en Facebook donde estamos todo el trío conectados, así que nos pueden encontrar a todos. Ramiro tiene un seudónimo en en Facebook, lo puedo decir, sí. Porque si alguien lo quiere encontrar no lo va a encontrar, sino que es R Burundi Babalue. Muy bien. Bueno, igualmente Alicia sabe cuál es mi Facebook, el mío es más sencillo. Lo único que tiene es una como logo, viste, una lechucita con la del anarquista por las dudas. Sí. Por las dudas nada más. Es por las dudas, que es un regalo justamente del que creó el dibujo de Entre Crotos y Sabiondos. Es muy lindo el dibujo también. Y también es un amigo de Añares de infancia. Ah. Ya con él directamente fue desde el Jardín Infante, que seguimos nuestra amistad, que bueno, fue más allá. Y junto con otro que después nos encontramos por el camino, que fue Marcelo García, baterista de León Gieco, sí, sí. Profesor de... A Ezequiel. Ah, no, mira. Mira. Bueno, con él, viste, como es, estuvimos hace mucho tiempo atrás cuando éramos jóvenes, unos niños aún. No. Siempre seremos jóvenes. Siempre seremos jóvenes, eso es indudable. Bueno, ¿qué otro tema nos vas a regalar? Y otro que también se lo dedicamos al mundo, ¿no? A Paz Ciencia. Ah, qué bueno. Mirar. saber caer, flotar, esas miradas cómplices que no se ven. Gracias. Bueno, se ha dignado acá a hablar la operadora. Sí, perdón, perdón. ¿Cómo? La que tiene que hablar acá no soy yo. No, es justamente la que se pone a hacer la limpieza ahora, claro, ¿viste? Juanita la claro, limpieza. Juanita ahora se pone a hacer la limpieza. Que nos debe un segmento. Exacto. Del cual hablaremos dentro de un ratito. Sí, le podemos preguntar la opinión después. No seamos tan así. Bueno, contanos un poco, aparte, cómo ustedes se reunieron, sí, cómo llegaron a la convivencia, porque también, viste, es sí, importante sí, es eso. Es una historia linda también, porque con Ramiro nos conocimos, yo estaba dando una diplomatura en canto en la Universidad de San Martín. Y Ramiro participó como alumno durante 2 años de la diplomatura y desde ahí nos empezamos a vincular, bueno, primero en ese rol, docente-alumno, así que nos conocimos mucho en el trabajo cotidiano, profundamente, porque era una tarea bastante intensa la que desarrollamos en la universidad. Y cuando estábamos terminando, le propuse si me acompañaba para acompañar a mis alumnos en la muestra de fin de año, y después dije, bueno, ¿por qué no hacemos algunas cosas juntos? Te voy mostrando algunos temas que estoy haciendo, y empezamos a trabajar en dúo, y fue re lindo, y en el medio Octavio me dice, ¿sabes de algún proyecto en el que me pueda incluir? Le digo, mira, ¿querés venir de invitado? Vamos a tocar en un lugar que podés hacer algo con guitarra solo, y te paso también algunos temas míos y hacemos algo los tres. Bueno. Y tocó con nosotros y cuando terminamos de tocar dijo, la verdad que a mí me gustaría formar parte del trío. Grande, y así que fue, lo estoy imitando un poco porque tiene una voz grave. Y bueno, y ahí nomás empezamos a trabajar e hicimos un montón de cosas hasta llegar a la decisión de la grabación del disco, ¿no? También tocamos música brasilera, hicimos algún ciclo en algún lugar específicamente de música de Brasil y mucho de Uruguay porque está muy presente. Ramiro ha formado parte de Murgas y él viene tocando mucho alrededor de estos temas. Y yo empecé a incursionar en el candombe ya hace unos años con los discos anteriores. Así que, bueno, vamos armando entre los tres los arreglos que fueron quedando definidos como para el disco y que siguen creciendo. Una vez terminado el disco es como que, bueno, seguimos, la música ya va por su propio carril y seguimos cambiando cosas porque nos va gustando lo que va saliendo. Así que ahí estamos. Por supuesto, sí. O sea, la experimentación sobre todas las cosas. Sí. Yo tengo que decir que Ali... es una gran docente. Sí, porque la verdad que lo que yo aprendí con ella es el amor que ella da cuando y el conocimiento que tiene, porque no solamente, bueno, si vos la ves tocar así la guitarra y ella estudió en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, pero además no se queda ahí, es una muy buena pianista, una vocalista excelente, es una mujer, o sea, es completa, Ali, y además es una compañera, porque también eso, ¿no? Yo sentí que es una compañera de laburo, que te está apoyando, que estamos juntos peleando, a pesar de que ella era mi profe, ¿no? Digamos. Sí, así sí. Que, y la música que hace. Es la humildad de los grandes. Y la música que hace Ali, es realmente preciosa. Y entonces, bueno, son muchas cosas que aprendes. Claro. Gracias, querido. Pero justamente es la humildad de los grandes, y no todos, viste, en este mundillo de la música, llegan a ser humildes. O sea, a pesar de que estoy acá en Radio Semilla, he tenido otro tipo de programas. Lamentablemente, viste, por el asunto de Cromañón, ¿no? Que se, ese programa se llamó Cambiar esta realidad. Pero han pasado muchos músicos por ese lugar, porque siempre, viste, nos hemos también puesto la impronta, viste, de cómo es de que pasaran músicos por ese lugar, a partir de lo que había pasado después de Cromañón, ¿no? Y justamente vemos este tipo de cosas, así que un poco he visto acerca de este, del mundillo de los músicos, y cuando era muy niño aún, este, fui plomo de Arco Iris y de La Pesada, ¿no? Oh. Pero bueno, o sea que conozco, Arco, viste, un poco en el sentido... La cocina, viste, aparte. Claro. Qué barra. Y sé, viste, que no, todo, no todos son humildes en el sentido, viste, de, me imagino tu humildad, y la presiento así, sin habernos conocido mucho. Y son cosas, viste, que se sienten bien, como la que debe haber sentido Ramiro en la comunicación que vos tuviste como docente de él. Seguramente que eso debe haber sido así. No hay otra manera, viste, de sentirnos justamente. Hay un libro que a veces yo traigo en referencia, que es Las enseñanzas de Don Juan. Sí. ¿Sí? Justamente eso, esa, ese huevo que comunica a las personas, viste, en esos siglos invisibles, ¿viste? La conexión que existe. A lo mismo que le pasa a ustedes, la comunión que yo tengo con las chicas, este, con la Cole y con Gilda, a pesar de todas nuestras, nuestras cosas. Pero justamente es eso, si no, no se puede hacer las cosas uno solo. Uno siempre necesita de alguien más que lo refuerce. La red. Claro, por supuesto. Tejido, esa red, sí, también tejido. Que, viste, cuando a uno le pasa algo, viste, bueno, es esté ahí. Es, sí, invalorable. Imprescindible. Sí, es, y además es como la esencia del ser humano, que es social y necesita la red. Por supuesto. En todo, que... De todas formas, por más que uno no quiera, justamente a mí me ha pasado. Cuando yo volví, decidí llamarme a silencio total. Y de alguna manera uno siempre, viste, produce cosas sociales. O sea, uno puede llamarse, digamos, partidariamente a silencio, pero no en hacer las cosas, viste, que uno hizo, o sea, que al menos he tratado de hacer socialmente. Esos silencios, viste, no existen. Existen, viste, lo que uno tiene adentro de su corazón. Así que me imagino todo el bagaje que vos debés tener adentro de tu corazón para haberlo conmocionado a Ramiro. Y esa conjunción, yo te vuelvo a decir, no se da, nada se da porque sí, ¿viste? No, eso es cierto. Exacto. Y yo estoy re agradecida y re feliz del encuentro entre los tres, ¿no? Porque además siento muchísimo apoyo de ellos, porque no es fácil producir música experimental, independiente, también con cosas que hemos vivido difíciles, y entonces esa sensación de que uno cuenta con la red de amigos es maravillosa. Claro, por supuesto. Bueno. Hacemos uno de Brasil para despedirnos. Un tema de Javan que se llama Ni un día. Un día frío, un buen lugar para leer un libro y el pensamiento lá en você. Eu sem você não vivo. Um dia triste, toda a fragilidade incide, e o pensamento lá em você, e tudo me divide. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro, e o pensamento lá em você, eu sem você não vivo. Um dia triste, toda fragilidade incide, pensamento lá em você, e tudo me divide. Longe da felicidade, todas as suas luzes, desejo como a mais que tudo, esmaiar a natureza das flores. mesmo por toda a riqueza do cheques árabes. Não te esquecerei um dia, nem um dia. Espero com a força do pensamento recriar a luz que me trairá você. E tudo nascerá mais velho, verde faz o azul com amarelo, ele o ponto das as cores pra enfeitar amores grises. E tudo nascerá mais velho, verde faz o azul com amarelo, ele o ponto das as cores pra enfeitar amores grises. Mesmo por toda a riqueza dos cheques árabes, não te esquecerei um dia, nem um dia. Espero com a força do pensamento recriar a luz que me trairá você. E tudo nascerá mais velho, verde faz o azul com o amarelo. Nascerá mais velho, verde faz o azul com o amarelo, elo com todas as cores pra enfeitar amores grises. E tudo nascerá, mais velho, tudo nascerá. Pero muchas gracias. Lindo. Todo nacerá más bello. Muy lindo. Decía la letra. Temazo. Me alegro. Que, bueno, acá dedicado a toda esta gente maravillosa. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber venido a poblar este lugar. Gracias a ustedes. Un gusto estar acá. Esperemos que la próxima vez se le pase la lana al tercero. Sí. Venimos con Octavio. Dale, sí, por supuesto. Más o menos calculamos que... Bueno, igualmente vamos a estar en contacto. Buenísimo. Vos buscás en Facebook, yo también te voy a buscar en Facebook, no te hagas problema. Ya estamos todos conectados. Sí, y por supuesto, sí, algún músico conocido de ustedes quiere venir a poblar este lugar, no hay ningún problema, siempre hay un espacio en este lugar para toda esta gente que está saliendo, sabiendo que es lo que cuesta, siempre cuesta. Vos sos docente y todo cuesta, y más la música de elaboración, de experimental, a veces cuesta mucho más de todo eso. Uh-huh. Así que bueno, espero que sigas así, conquistando Ramiros. Al menos también nos ha conquistado a nosotros. ¿Sí? Bueno, gracias. Te agradezco muchísimo tu presencia. Y bueno, ya vuelvo a decir lo mismo, pero bueno, el espacio está abierto para que ustedes vuelvan nuevamente acá a poblarnos. Buenísimo, ¿sí? Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias. Por habernos invitado, gracias. Muchísimas gracias, en serio. Saborear la ciudad. Seguimos entre Crotos y Sabiendos, por acá por Radio Semilla, por la frecuencia modulada del 106.5 MHz. Y ya estamos casi a la despedida y no quería dejar de leer un escrito de mi amigo Jorge Dan Aristegui, llamado Unos Mafiosos, Solo Espera. En un triángulo oscuro de una esquina cualquiera, un sujeto no muy alto, con algunos kilos de más, anteojos, bigotes, con cara y ropa de bancario, con un impermeable no demasiado nuevo, prendía su octavo cigarrillo consecutivo. No hacía otra cosa más que esperar. Tres calles más abajo, un sujeto no demasiado alto, con algunos kilos de más, anteojos, bigotes, con ropa y cara de bancario, con un impermeable no demasiado viejo, disparaba por tercera vez a su víctima ya cadáver. Le gustaba el sonido del arma con silenciador, pero lo que más le gustaba era ver el efecto de la bala atravesando el cuerpo y rebotar entre el piso y volver a incrustarse en el cuerpo sin vida moviéndolo. Guardó el arma pensando que se estaba descuidando. Era el tercer encargo en el que se había permitido jugar un poco. No es bueno, se dijo. Es para firmarlos. No hay que dejar pistas. Sin demasiado apuro cruzó el callejón solitario, las manos en los bolsillos, su figura inocente de empleado dócil relativamente cómodo. Se dio cuenta que iba a volver. Trató de evitarlo. Trató de pensar en otra cosa, pero la nube de recuerdos melancólicos lo atacó a la garganta. Los recuerdos de guerra de su padre, esa guerra zurda que fue Corea. Las largas filas de refugiados huyendo del frente. La aviación americana masacrándolos. Era la orden, las columnas estaban infiltradas por los rojos, por los GOK. No era cosa de darles ninguna oportunidad. O por lo menos eso era lo que decían. Había dado la orden de disparar contra los refugiados, pero a las tropas de las Naciones Unidas no les gustaba esa orden. No les gustaba, pero la cumplieron. Afectaba la moral. Quizás porque escuchan los gritos, olían la sangre, el miedo, el olor de la carne humana chamuscándose. No muy distinto al de una parrillada. Le dejaron el trabajo a la aviación. Desde arriba todo es más fácil. Los detalles no cuentan. 2 millones de civiles masacrados, eficaz y desapasionadamente, por la aviación americana. ¿Qué importa? Eran chinos, o coreanos escapando, o comunistas, o todo eso y nada de eso. Lo único indiscutible es que eran todos amarillos. ¿Qué importaba? Por lo menos el reciente cadáver iba a tener identidad, cierta notoriedad en los periódicos. Salía en televisión, en algún noticiero, alguna radio informaría del caso. Hablarían de él. Quizás hasta habría alguien que lamentara su muerte. Recordó a su padre, el cadáver de su padre, con la cabeza destrozada. Se había puesto su escopeta del 12 en la boca y se había volado la cabeza. Pero lo recordaba vivo, con cariño, cuando jugaba con él, cuando los recuerdos no lo habían terminado de devorar. Sonrió y levantó la mirada del piso. En un triángulo de la esquina opuesta, un sujeto no muy alto, con algunos kilos de más, anteojos, bigotes, con cara y ropa de bancario, con un impermeable ni demasiado nuevo, ni demasiado viejo, prendía su 20º cigarrillo consecutivo. Era exactamente igual a él. Le clavó la mirada asombrado. Un chirrido de frenos le hizo girar la cabeza. Un enorme camión descontrolado lo hirió en sus luces. Intentó evitarlo, pero era tarde. El camión lo aplastó contra la esquina en una explosión de hierros y ladrillos. En la otra esquina, una alfombra de colillos tapizaba la vereda solitaria. Por Jorge Dan Aristegui, creador de El dibujo entre crotos y sabiendos. Un abrazo. Bueno, nos estamos despidiendo por el día de hoy y han plagado estos espacios de Lecter del programa de Entre Crotos y Sabiendos la señora Alisa Kaufman, que ha sido la última que ha estado con nosotros, y anteriormente la señora Constanza Álvarez, quienes operan la radio, la Colo y Gilda, y Ernesto, el que les habla. Bueno, les deseamos a todos buenas noches y esperamos hasta el viernes que viene encontrarnos nuevamente. Hermano de la mano, un mar de gente me enseñará cómo hacer hablar al sentimiento. En un salto cada uno da toda la fuerza.

Mira la inquietud, navegando el eco de la multitud.